Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Y en esta ocasión, además, tenemos el gusto de saludar a una emisora que empieza a emitir estos sones, estas ondas, estas palabras, estas músicas, estos ritmos, estos bailes y estos goces a partir de la edición de hoy de la semana presente. Se trata de la estación de radio XHTQS-FM89.9 MHz radioactiva TX de Tequisquiapan, en Querétaro, México. Una emisora de uso social sin ánimo de lucro que además tiene una característica muy interesante y muy encomiable. Y es que son la primera emisora de México en ser totalmente verde, operando únicamente con energía solar y eólica. Así que enhorabuena también por ese espíritu y esa iniciativa a los oyentes y a los hacedores de Radioactiva TX de Querétaro, México. Y bueno, hemos empezado en tierras dominicanas al ritmo de estos merengues tradicionales con el trío Rosario, esta pieza Cuando yo me muera, que forma parte de este recopilatorio llamado Merengue Típico Nueva Generación. Saldrá publicado a principios del mes de febrero por el sello Bongo Joe Records o Le Disque Bongo Joe, si se lo ponen en francés, que a veces pues varía un poco la cosa. Y recogen grabaciones de este estilo de merengue bravo de las décadas de los 60 y los 70. Oímos otra pieza de este recopilatorio, en este caso nos la trae Vilo y sus típicos, se llama La Negra. Después pollo, mi negra, vamos a la quebra. Hay que de pollo, mi negra, vamos a la quebra. A bailar el merengue, a to tiro pa. A bailar el merengue, a to tiro pa. Yo vi a mi negra por la madrugada bailando el merengue con pa y a to tiro pa, bailando el merengue pegado a to tiro pa. Ten cuidado, mi negra. Suárez, fuimos a la quebra, yo y Papayo Suárez, fuimos a la quebra, a bailar el merengue, a to tiro pa, a bailar el merengue, a to tiro pa. Oíamos Bilo y sus típicos con este merengue que nos invitaba a mover las caderas dentro de esta recopilación hecha con discos, con vinilos recopilados por el belga Funky Bompa. Y seguimos en esos años de los 60 y los 70 del siglo pasado, cuando tuvo lugar la explosión del merengue típico en la República Dominicana. Si recordáis este disco, ya os lo adelantábamos hace unas semanas con una grabación de Fefita la Grande, y ya cuando es inminente su publicación os ofrecemos más piezas de la misma, explorando esos ritmos y dando oportunidad también para echar un pie, o varios pies, como veis, ya van tres con el que viene. El título del disco es Merengue Típico Nueva Generación, y después de oír esa pieza, La Negra, aquí tenemos a Negrito Figueroa con este merengue por la mañanita, y fijaos en esa preciosidad de acordeón. Quiero una mujer buena y también que sea bonita. Quiero una mujer buena y también que sea bonita. Para que no acaricie a mi mamá por ahí por la mañanita. Para que no acaricie a mi mamá por ahí por la mañanita. Lo que por la mañanita, cosita linda, hay que estar lo bueno. Lo que por la mañanita, cosita linda, hay que estar lo bueno. Se coge lo mío, cosita linda, y también lo ajeno. Se coge lo mío, cosita linda, y también lo ajeno. Diga la vieja acá. Ah, pero está nuevecito el hombre. Quiero verte muñeca, me sientas aquí a mi lado. Quiero verte muñeca, me sientas aquí a mi lado. Es para que recordemos al mocito lindo algo del pasado. Es para que recordemos al mocito lindo algo del pasado. Quiero verte morena, me sientas aquí a mi lado. Quiero verte morena, me sientas aquí a mi lado. Es que yo quiero morir, mi amorcito mío, contigo abrazado. Es que yo quiero morir, mi amorcito mío, contigo abrazado. Para que recordemos aquellos tiempos, mami. Thank you.

Sigues en Mundofonías. Después de escuchar varias piezas de esa recopilación merengue típico nueva generación, hemos continuado con sonidos de acordeón, la conexión, ese instrumento que, bueno, es mi instrumento favorito, que he dicho miles de veces aquí en Mundofonías. Y era el acordeón, en este caso, de Katy Plana, una artista que conocemos de bastantes proyectos, porque, por ejemplo, ella formaba parte de Sol de Nit, tiene un dúo con Mare Gea, y ha sido componente del Pont d'Arcalís, entre otras muchas cosas. Junto con ella están Eduard Casals, Jordi María Macaya y Mar Figuerola en este proyecto llamado La Viu Viu, que presentan un disco llamado Flexus. Y en la U hay una raya por encima. ¿Y qué es esto de Flexus? La verdad es que tiene bastante literatura al respecto. Dicen que en astrogeología la palabra latina flexus, doblados, se refiere a accidentes topográficos en una superficie planetaria en forma de crestas curvilíneas de una altura relativamente baja. Y además enlazan este concepto con el del laberinto y traen una cita de un escritor que a mí la verdad es que me gusta mucho, Philip K. Dick, uno de los escritores de ciencia ficción del siglo XX más importantes. La cita es: no hay una ruta para salir del laberinto. El laberinto se desplaza a medida que lo recorres porque está vivo. Esto es lo que nos dicen este proyecto, La Viu Viu, con su disco Flexus. La pieza que hemos oído es Al Yindar del Laberint, en el umbral del laberinto. Vamos a continuar con otra reciente producción que muy amablemente nos hacen llegar los amigos del sello catalán Segell Microscopy, muy activos, muy prolíficos como veis y con interesantes propuestas. Como decía Araceli, estáis dentro del laberinto de Mundofonías y no podéis escapar, lo cual no es una pena porque vais a disfrutar de lo lindo escuchando músicas como la que viene a continuación, el grupo Toc de Crida, algo así como Toque de Llamada, un nombre también en catalán, pero ellos vienen, en este caso, desde Mallorca, desde las Baleares. Proyecto impulsado por Pau Mas, tocador de flabiol y tamborí, es decir, la flauta y el tamboril típicos de aquellas tierras que se tocan cada uno con una mano, todo tipo de flautas, otros instrumentos de viento como la graya y la batería. Junto a él, otros 5 artistas conforman este proyecto llamado, como digo, Toc de Crida, que nos acercan esta pieza, Pepe Pincho. Bye. Escuchábamos esta música que nos traía este grupo mallorquín, este grupo balear, Toc de Crida. Este grupo, como decíamos, impulsado por las ideas musicales de Pau Mas y que además de los componentes del grupo en esta pieza convocaba a dos ilustres invitados, Josep Roger, que tocaba las xeremies, es decir, la gaita mallorquina, y el catalán Manu Sabaté, que tañe otro instrumento de viento, en este caso la gralla, un tipo de oboe tradicional de la música catalana. Como digo, era el grupo Toc de Crida. Volvemos a la península, hasta tierras de Salamanca, en el entorno maravilloso, por cierto, de la Sierra de Francia, para escuchar el disco de Atairaos, cuyo disco de debut se llama también así, como ellos, y eso significa atravesados o en diagonal en el habla de esa región de la provincia de Salamanca. El repertorio se centra en el corpus de piezas para gaita, charra y tamboril que conoce el maestro Agustín García, que es el que toca esos instrumentos en este disco, gaita, charra y tamboril, y también castañuelas en algunas de las piezas. Junto con él encontramos a José Climent, un histórico del folk de aquí, sobre todo del centro y de Castilla y León, que ha sido componente, por ejemplo, de un grupo referencial, La Musgaña. Él toca violines, bajo acústico y mandolinas. Y con ellos está también Carlos Martín Aires, que toca el buzuki. Vamos a escuchar Tres Jotas. Thank you. hemos oído esta pieza llamada 3J Atairás dentro de este disco llamado Atairaos, del grupo del mismo nombre, como decíamos, y son 3J del repertorio de baile salmantino, a las que han llamado Ay Adela, Malaco y Saturnina y La Clara. En el libreto además explican bastante bien de dónde han aprendido cada una de las piezas y de qué región o pueblo es. Pues seguimos con folk ibérico, con músicas populares ibéricas, en este caso con Feten Feten. Y en esta ocasión no se trata de una novedad discográfica de la que hablamos, sino de un concierto muy especial, el que ellos tienen preparado en el Teatro Circo Price de Madrid, anunciado para el 4 de febrero de este 2024, con un montón de artistas invitados. Por ahí estarán, por ejemplo, Rosalén, por ahí estará también Eliseo Parra, a quien veíamos en su concierto de despedida hace pocos días, despedida con su proyecto, pero como veis, pues sigue por ahí pisando escenarios y colaborando con otra gente. El mítico cantante, recopilador e investigador Joaquín Díaz, que además ha sido reconocido recientemente como una de las nuevas incorporaciones al Salón de la Fama de la Transglobal World Music Chart. Los mencionados, La Musgaña, El Nahán. Bueno, pues una lista bastante larga de artistas invitados en esta fiesta musical que proponen Feten Feten y amigos, que así es como se presenta dentro del Festival de Invierno Inverfest de Madrid. Feten Feten son el dúo conformado por el acordeonista Jorge Arribas y el violinista Diego Galaz, también tañedores de otros instrumentos insólitos en muchas ocasiones, y les recordamos en una pieza de su disco segundo del año 2011, aquel Bailables, y como estos chicos siempre han sido muy sociables, y no solo han funcionado como dúo, sino que ellos dos han sido parte del grupo La Musgaña en su tiempo, han sido parte ambos también del grupo Zoo Bazar, de grato recuerdo, y aquí les oímos en combinación con ese bien conocido grupo polaco, Kroke. Como digo, son Feten Feten, y esta canción, He visto un oso en los Cárpatos. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Después de escuchar a Feten Feten, hemos continuado con folk europeo. Bueno, folk, digamos, algo inspirado en el folk quizás, porque ellos tienen influencias desde el jazz hasta la música clásica. También encontrábamos aquí un acordeón, en este caso diatónico, que nos lo traía Pablo Golder. Con él se juntan Antoine Dawans en la trompeta y el clarín o bugle, y Lorcan Faji, que toca la mandolina y la mandola. Ellos son el trío Eco con dos Ks, y esta es una pieza de su segundo disco. Eco Trío al cuadrado, es decir, el trío tiene un 2 pequeñito en superíndice, y la pieza que hemos oído era Caída de Piedras. Continuamos con otro disco que ve la luz en estos días, dirigiéndonos a Italia, concretamente al tacón de la bota, no a la punta, que eso sería Calabria, pero el tacón es Apulia, o Puglia, como dicen por ahí, Puglia, como lo escriben. Pues de allí viene el Brancaleone Project, un trío formado por Giorgio Distante en la trompeta, Giuseppe Spedicato en la tuba y Rocco Nigro en el acordeón, que parece que es el instrumento que nos visita insistentemente en esta edición de Mundofonías. Ellos nos proponen un disco inspirado principalmente en la filmografía de Federico Fellini y las composiciones musicales para cine de Nino Rota. Escuchamos esta pieza titulada Yundulu. Aquí teníamos a este trío del sur de Italia que se hace llamar Brancaleone Project, que en esta pieza Yundulu contaban también con la colaboración del percusionista Vito De Lorenzi. El disco titulado Gradisca, inspirado en melodías para el cine, principalmente composiciones de Nino Rota para las películas de Federico Fellini. Seguimos con música italiana, pero en este caso vamos hasta Sicilia, que es la isla a la que la bota de Italia, digamos, que le da el puntapié. Bueno, pues allí l'Associazione Culturale Il Tamburo di Assi se encargó de producir el trabajo de este grupo Ibedi, llamado Música Siciliana a la manera tradicional, con la dirección artística de Davide Urso. Y hemos elegido una pieza llamada Viti Affacciari Lusuli di Notti. Atención, porque después voy a decir de qué habla la letra. We'll be right back. cacciare lo sole di notte a quattro mode io gara le carte a questo seminare favo i cose dallo mese di marzo pego fatta io resta ballare anche le morte e dormire le gare con le arte. Vete volare un cormo, un garzato, gaviate, parma de pezzo, le sciodo, vete correre un morto scarreggiato, che delle pozze era preso oro, vete lavorare un po' scorciato, le barbacce c'è del toraiodo. Ah, io vesto volare bamba luce, tarandole che spengere balate, de lo portello passa e sento voce, un barbagno un'ammazza o sei grave, son era pronto a fare nella croce, sata un gotto e rompe sei cannate. Oíamos a Yvette D con este disco de música siciliana a la manera tradicional y decía que iba a decir de qué habla esta canción. Pues mira, se llama Vi aparecer el sol por la noche y dice: vi aparecer el sol de noche y cuatro personas silenciosas jugando a las cartas. Vi frijoles cocidos sembrados, en el mes de marzo higos maduros, también he visto a los muertos bailar y los perros dormir con los gatos. Bueno, allá tú si te lo crees. Pero es lo que tiene la tradición, que tiene mucha guasa muchas veces. El disco en realidad se llama Piyoku Epa Muri. Ya sabéis que dominamos innumerables lenguas, miles de ellas, pero el siciliano se nos resiste un poco. Y en este caso tampoco podemos encontrar en la web muchos traductores de siciliano, pero imaginemos que el título del disco es algo así como Para el juego y para el amor. Y en Italia vamos a terminar la presente edición de Mundofonías con un estreno musical de una artista, una vocalista, que ya conocemos de sus producciones anteriores, María Mazzotta, y con cuya música hemos tenido la oportunidad ya también de disfrutar en directo varias veces. Su nuevo disco lleva por título Onde Olas, y en él, como veréis, se combinan estilos tradicionales, especialmente el canto de María Mazzotta, con sonidos eléctricos de post-rock y otras influencias. Eso sí, todo con mucho corazón. Por ejemplo, las piezas que van a sonar, o la pieza que se compone de dos partes que vamos a escuchar, es Nana Core, Nana de corazón, y Pizzica de Core, Pizzica de corazón, subtitulada Melancolía. Junto con María Mazzotta cantando y tocando el pandero tamburello y otras percusiones, nos encontramos a Cristiano Della Monica en la batería, percusiones y electrónica, y a Ernesto Nobili en la guitarra eléctrica y la guitarra barítona. Con la música de María Mazzotta, como digo, despedimos esta edición de Mundofonías que os hemos acercado a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de ese medio centenar de emisoras que difunden este programa a lo largo y ancho de la galaxia y más allá. Recordamos nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Instagram, en Twitter y también, por supuesto, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido un placer. Os esperamos en la próxima edición de Mundofonías dentro de muy poquito aquí en tu emisora favorita. Hasta entonces, salud. E non è non è non è core mio, lo bene che te voglio lo saccio io. Dai, lo abbiamo un bacio. tene, kame da tene, kanyono me do manamo me da tene.